La mañana. La mañana. COPE Sevilla. Estar informado. Muy buenas tardes, Sevilla. Son las 12:30. Hoy es martes 1 de septiembre. El 1 de septiembre, un día muy bonito, un día en que todo empieza. Bueno, hubo una guerra que empezó el 1 de septiembre, que fue la Segunda Guerra Mundial. Esperemos que no empecemos así. Os habla Paco Robles, es un placer. Estamos aquí en COPE Sevilla haciendo la mañana. Estamos de estreno. Y como todos los días, actualizamos la información. COPE Sevilla. Estar informado. Irene Ramos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Feliz, bienvenido. Bueno, tú estabas aquí. Yo estaba. Tú estabas bienvenido aquí. Bienvenido tú. Tú estabas aquí, dicho. Bienvenido. Yo bien hallado. Actualizamos la información, cosa que hacemos a diario y a cada momento. El Ayuntamiento Hispalense prepara una visita técnica a la antigua Real Fábrica de Artillería.